te darás cuenta de todo lo que no eres, que creías ser. Te das cuenta que ahora vives en la verdad. No hay que negar este santo patrimonio. Vivimos totalmente inmersos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en lo que creemos que es la vida, que es la pareja, que es la familia, que es el trabajo, que es esto, que es lo otro. Y todas esas creencias no son nada. Hoy procuraremos mantener su santo hogar tal como Él lo estableció y como su voluntad dispone que sea eternamente. Él es el dueño y señor de lo que hoy pensamos, y en sus pensamientos, que no tienen opuesto, entenderemos que solo hay una vida, y esa es la vida que compartimos con Él, con toda la creación, así como con sus pensamientos, los cuales Él creó como una unidad de vida que no puede separarse con la muerte ni abandonar la fuente de vida de donde provino. Compartimos una sola vida porque tenemos una sola fuente desde la que nos llega la perfección, la cual permanece por siempre en las santas mentes que Él creó perfectas. Somos ahora tal como siempre hemos sido y como seremos siempre. La mente no duerme, no puede sino despertar. La mente que duerme no puede sino despertar. Según ve su propia perfección, reflejando al Señor de la vida tan perfectamente que se funde con lo que allí se ve reflejado. Entonces, la visión deja ahora de ser necesaria. Hoy se refleja la luz de Dios en tu mente, en ti y en los demás. Pues una mente despierta es aquella que conoce su fuente, su ser y su santidad. Con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales, recordando que solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios.